Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Que empezamos a hacer rock porque éramos vagos nosotros. Seguro hay un montón de contradicciones que nuclean la esencia, Nico. La gracia sería que no nos damos cuenta que trabajamos. Como trabajo que es un entretenimiento, hacemos que también nos entretenga a nosotros y más de pasar el tiempo. Nosotros sentimos que la única forma que un artista deja su huella es haciendo obra. No tenemos un proyecto claro de qué queremos. Lo vamos descubriendo paso a paso, bueno, y a medida de las circunstancias y la coyuntura de la época. Todos son engranajes de una obra más grande, que tampoco está escrita, pero que la vamos escribiendo disco a disco. No creo que sea una banda que excluye desde la estética nada, porque incluimos casi todas las estéticas en desuso. Ya desde ahí no soy una banda que excluye a nadie. Después hago música para que le guste a todos. Nunca me planteé que existe un público para nosotros o que existe un no público donde quisiese dejar afuera. Yo no es que hago discos ahora con distintas capacidades. Yo hago con el mismo amor y la misma fantasía los discos. Lo que pasa es que componemos distintos porque cambió nuestra forma de percibir la música, de percibir los tiempos, porque nosotros somos culturales del cambio. Tenemos un concepto estético muy fuerte, pero que se centra en nuestra paridad. Nunca proponemos que la gente vire estéticamente hacia nosotros. Al final, el rock se define por me gusta o no me gusta, y la música en sí transporta una idea que apela a la transformación, y eso te llega o no te llega, bueno, te llega todo un entero de paquete estético que a simple vista para mí es inclusivo, pero la única forma que te puede excluir es en que las bandas de rock básicamente no se parecen a nadie. Tienen que tener cierta arrogancia estética, porque hacen lo que a ellos les gusta y les importa. Para escribir discos necesitas motivos, básicamente, ¿no? Porque si las canciones no tienen ningún motivo, son canciones intrascendentes que no dicen nada. Tienen que transportar algo. Ese algo es un pequeño descubrimiento y son esos motivos que hacen que vos compongas. Normalmente, nosotros componemos para nuestra performance, nos gusta hacer shows, tener distintos climas en los shows. En un momento donde nuestro show creemos que se agota la novedad y pierde vértigo, componemos otro disco para salir a tocarlo. No es tan claro componer un repertorio, porque no es que tenemos una idea prefijada, porque no está ahí la verdad de las cosas, no está ahí. Para mí entonces la verdad es que la búsqueda es sumergirte en la fantasía, buscar cosas sin expectativas, sin querer sacar un hit. Yo no quiero sacar nada de ahí. Obvio, no saco solo 10 canciones, saco 25, 30 canciones de la fantasía. Después, algunas no me sirven. We'll be right back.